heroína. Cualquier ratero, justicia en curso. Juez inflexible, pose Molina. Y en el banquillo el acusado. Dos tristes ojos lloran tristeza. Un alma seca que vierte llanto. Una mirada se sabe presa. Con arrogancia y alevosía quiso la jueza cruzar miradas. Y en ese cruce su señoría supo que hay ojos que al morir matan. Dos ojos claros y confundidos, un pestañeo en su defensa. Declaración, amor perdido. 14 años es su condena. Y aquel mazazo dictó sentencia. Nuestro ratero a sembrar la sombra con semillas que porten paciencia. Y nuestra jueza llora su alfombra. De aquel mazazo dictó sentencia. Nuestro ratero a sembrar la sombra con semillas que porten paciencia. Y nuestra jueza llora su alfombra. Pues la más ciega de las justicias llenó sus ojos de imposibles. Guardó la espera 70 días. Logró el indulto de los posibles. Pero el día 71 este preso no pudo más. Y ahorcado en su propia celda cedió al mono marchando en paz. Y hay quien dice que hubo un llanto en los pasillos del tribunal, que hablaba de un preso indultado y de una jueza queriendo amar. Y desde entonces ya no hay indultos, ni rendiciones, ni reinserción. Más ciega y necia es la justicia, ya no concede la salvación. Y desde entonces ya no hay indultos, ni rendiciones, ni reinserción. Más ciega y necia es la justicia, ya no concede la salvación.